Tiene la palabra ahora la señora edil Mabel de Agostini. Gracias, presidente. Sobre el derecho a ser libre. Después de unos cuantos meses de espera, hoy queremos poner en el tapete la resistencia de la bancada oficialista a abordar el tema del libro Conocerme me hizo libre, de Julio Bófano. Al punto de ser sacado del repartido, sin aviso, a horas de una sesión ordinaria. Conocerme me hizo libre es un libro que daría para horas y horas de análisis, porque no es un libro más. Es un libro provocador, que invita a la reflexión sobre el mundo en que vivimos. Es un libro que nos interpela porque nos propone no naturalizar lo injusto. Nos interpela a destapar daños a libertades personales, sobre todo poniendo el énfasis en que muchas veces son los niños quienes sufren estos actos que irónicamente asustan, conmueven, pero cuando alguien los desnuda, metemos la cabeza bajo tierra como el topo. Podríamos discutir horas sobre enormes conceptos que trata el autor y que quien no quiere reconocerlos como reales es porque vive muy aislado y lejano a las voces oficiales, incluso de la Iglesia, o porque al decir de Dostoyevski, quien miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad. El reloj, presidente. Perdón. Creemos que esto es lo que buscó el autor, no mentirse para ser libre, porque la mentira no hace alianza con la libertad, van por caminos éticamente opuestos. Consideramos ejemplarizante el valor humano de este libro, porque valoramos la capacidad del autor de desnudar su vida, aún sabiendo que podría resultar escandaloso para algunos lectores y sobre todo para el herrerismo, que ni siquiera tiene la valentía de dar su punto de vista porque les parece un pecado leer la obra. Más pecado es enjuiciarlo desde una mirada tan banal, tan homofóbica y discriminadora, desconociendo incluso no solo al autor, sino al libro como creación cultural. El escritor hace una introspección profunda de su vida, donde reconstruye su persona. Fue un tiempo donde él tuvo que tomar el coraje y el valor de encontrarse y desencontrarse con su propia conciencia, para dejar un documento que ayude a ver realidades que rompen los ojos y que nuestra sociedad aún no acepta. Por ejemplo, el patriarcado, que complica la vida de los varones con todo derecho a ser libres, quieren vivir una virilidad diferente. Un patriarcado que desconoce que hay formas diversas de estar en el mundo y que cada persona tiene derecho a elegir. Una sociedad patriarcal que hace caso omiso al respeto a la diversidad como derecho. Pero él va más allá porque se le hace necesario plantear esos temas. Y entonces viene el desafío de dar a conocer instituciones que vulneran el derecho a ser libres. La Iglesia, la orden jesuítica, el ejercicio del poder, la manipulación de conciencias, el abuso, la pederastia, el ocultamiento de evidencias. Hay que leer el libro para opinar, por lo menos por respeto, porque me consta que muchos ni siquiera lo han leído. Mazzaroli decía: hablar y callar son testimonios, siempre y cuando la intención sea de testigo. La paz empieza con nosotros igual que la guerra. Por tanto, no es menos devoto el que juzga que el que aplaude. Eso es lo que quiso hacer Julio al no silenciar la infiltración del mal. Y lo cito a Mazzaroli además porque Julio se define así, como un hombre que luego de un proceso logró estar en paz consigo mismo porque logró ser libre. Tenemos como un gobierno democrático republicano con la libertad como bien supremo, donde el respeto a la diversidad y el matrimonio igualitario están amparados por ley. Conquistas que nacieron y se concretaron en un gobierno donde la lucha por la niñez más expuesta y vulnerada a entrar en estos círculos fue prioridad. Por eso aprobamos este libro junto a la bancada minoritaria, porque es un acto de valentía. El 6 de octubre del 2021, la página Radio France 24, el Papa Francisco dio a conocer el informe de la Comisión Independiente de la Iglesia, nombrada por obispos católicos de Francia, donde identificaron más de 200.000 niñas y niños abusados desde el 1950. El Papa dijo: mi vergüenza, nuestra vergüenza, es por la incapacidad de la Iglesia de ponernos en el centro de nuestras preocupaciones. Conocerme me hizo libre, en conocerme me hizo libre. No hay ataque ni violencia, ningún color político. Pero estamos más allá de eso junto al partido que nos acompaña, porque lo hemos leído y analizado como un libro testimonial que apuesta a la transformación social para cambiar el mundo, aunque sea a pedacitos. De verdad pensamos que el señor intendente doctor Nicolás Olivera iba a leer el libro, iba a exhortar a su bancada a apoyar la lucha de un sanducero por ser libre. Una vez más, no pudo ser. Nos perdimos, una pena, la oportunidad de contar con este hermoso libro, valioso por lo que significa, en la biblioteca de la Junta Departamental. Gracias, presidente. Gracias por su palabra, señora Edil. Continuando... Presidente, sí. Pido que mis palabras, perdón, si me acepta, sí, pido claro. Que mis palabras pasen al señor Julio Béfano, a la Comisión de Derechos Humanos y Género, al señor intendente de Paysandú y a todos los medios de comunicación. Sometemos a votación lo considerado. Tiene la palabra el Pisorno. Gracias, señor presidente. Para que pase a la final del orden del día, por favor. Usted lo solicite, señor Edil.